FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso que este es un horario de emisión de recorte informativo que habitualmente emite la repetición de la propuesta formulada a la mañana y hoy, utilizando el tiempo, el espacio, y porque consideramos desde este programa que lo alternativo hace a todo aquello que hoy más que nunca dejó de ser algo simbólico. Hoy más que nunca dejó de ser algo simbólico, porque solamente algunos medios alternativos, en verdad trabajando, desde Buenos Aires, desde el norte del país o desde Neuquén mismo, solamente los medios alternativos hicieron una cobertura de la represión del Estado provincial, que trabaja en consonancia y en línea directa con la decisión nacional. Y fueron reprimidos y hay un docente herido con una bala de plomo. Está en línea el diputado Jorge Cardelli para charlar con nosotros. Será de aquí en más hasta las 7 de la tarde una transmisión, como corresponde en lo alternativo, de lo que ocurre no en Neuquén, en términos geográficos, sino los que nos está ocurriendo a todos aquellos que negamos que el extractivismo y la destrucción y el neocolonialismo sean parte del desarrollo que todos queremos. Diputado Cardelli, buenas tardes, ¿cómo le va? Le habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rubén? ¿Qué dice? Bueno, por favor, cuénteme qué es lo que se vivió en la mañana de hoy y actualíceme, de ser posible, lo que está ocurriendo en este momento, si se levantó la sesión en la legislatura. No, la sesión no está levantada, inclusive ya se ha iniciado. Calculo que deben estar a punto de iniciarse, digamos, porque ya está sonando la chicharra para el ingreso. Uh-huh. Eso por un lado. Ahora, la movilización empezó alrededor de las 10 de la mañana y la gente obviamente trató de acercarse en las cercanías de la legislatura. Piense usted que cuando se hace en la Ciudad de Buenos Aires una movilización a la Cámara de Diputados, se vaya a la zona, pero uno puede estar a unos 30, 40 metros, 50 metros de la puerta de la legislatura. De manera tal que la gente que está diciendo sus posiciones o inclusive puede llegar y mirar a los diputados que ingresan o inclusive hablar con alguno de ellos, e inclusive muchos diputados suelen salir y participar de los actos de acá afuera. Evidentemente esto no es lo que quería hacer el gobierno de Neuquén, en este caso el Zapag. Lo que hizo es directamente no permitir que se acerquen nunca a menos de 200 metros. O sea que había dos vallados, y bueno, y de esa manera siempre cuando se trataba de avanzar y acercarse a menos de 200 metros, este hombre disparaba gases lacrimógenos y balas de goma. Hay una foto. Ha habido varios. Sí, lo interrumpo, diputado. Balas de goma que fueron al hospital y en general no hubo ningún problema. Lo grave fue que al hijo del decano de la Facultad de Humanidades, de Pedro Barreiro, le pegaron un balazo en el pecho y había idea que la bala era de plomo. Tengo entendido que en este momento lo han pasado de terapia intensiva a terapia intermedia, que está fuera de peligro, que le iban a hacer una operación e iban a ver si realmente era una perdigonada o bala de plomo o alguna cosa en especial, porque evidentemente no era bala de goma. Lo que se dice es que normalmente los policías acá tienen bala de goma, armas con bala de goma, y las citacas esas con las cuales tiran las granadas. Pero tranquilamente en alguna cosa puede no haber ido una bala de goma y puede haber ido tranquilamente una bala de plomo, ¿se entiende? Uh-huh. Bueno, eso es la situación de los heridos. Sigue habiendo gente acá en los alrededores y en la expectativa de ver qué es lo que va a suceder en la sesión. Con toda la idea es que son 35 diputados, los opositores serán más o menos 10, y la idea es que el MPN cuenta con los votos correspondientes para poder aprobar esta ley de que el convenio que hay entre Nación y Neuquén, ¿no? Diputado Cardelio está escuchando al legislador nacional del Proyecto Sur, que está allí en Neuquén, que participó de la convocatoria, que era de público conocimiento. Es muy importante que pueda explicar y que trace una imagen radiofónica, diputado, si la movilización y la manifestación que llegó hoy a las puertas de la legislatura estaba cerca del ingreso del Palacio Legislativo o estaba bastante distante del edificio. No, nunca se acercaron mucho, no, claro. No. Lo que pasa es que hubo, sí, en la mañana un intento de acampe por parte de los pueblos originarios mapuche, más estudiantes y demás, de hacer un acampe, una especie de... y estar ahí esperando hasta que se inicie la sesión. Uh-huh. Pero es una distancia bastante grande de la legislatura. No, eso no ocasionaba ningún peligro, nada por el estilo. Claro, la pregunta remite, diputado, a que la represión estaba prevista por las autoridades del gobierno de Neuquén para que se trate de espaldas al pueblo un proyecto que es secreto en sus cláusulas y que tiene que ver con el desarrollo a gran escala del extractivismo que mata. Entonces... absolutamente. Este es un proyecto que realmente es a espaldas del pueblo. Sí, sin vuelta es a espaldas del pueblo. Mire, porque inclusive los legisladores van a votar un informe que no conocen, porque hay una cantidad de cuestiones que el informe son secretos y ni siquiera son de público conocimiento. No ha habido audiencia pública para esto, no hay un debate, no hay nada. Acá simplemente los razonamientos son de que, bueno, si viene Chevron y se hace este acuerdo, va a haber mucho dinero para la provincia de Neuquén y como consecuencia de eso va a haber más trabajo y una serie de beneficios más. Por supuesto, de la cuestión ambiental no se habla y tampoco se habla de cuánto va a ser realmente el saqueo que va a hacer la empresa Chevron. Pero sí, en esta, y además es una abierta complicidad entre el gobierno nacional y el gobierno del tiempo. Otra cosa, entre los diputados que van a apoyar al proyecto del MPN, o digo, al convenio este, además de los diputados del MPN, están también los diputados del Frente para la Victoria. O sea, en esto hay un acuerdo absolutamente total. Y por el otro lado, ellos han tratado de generar un mecanismo represivo de manera de evitar cualquier incidente que pudiera ser de que los manifestantes o los que se movilizan puedan discutir o increpar o interpelar a los diputados por las cosas que están haciendo. Realmente han tratado de mantener lo más lejos posible y garantizar que en el día de hoy se desarrolle la sesión, se produzca la votación pertinente para aprobar esta ley, ¿no? Diputado, ¿en qué lugar se encuentra usted en este momento? No, en este momento yo ya me estaba retirando, pero estaba en las inmediaciones de la legislatura. Campe. Sí, sí, sí. Sí, e inclusive más, ustedes si se van acercando a la zona de la reja, digamos, de la valla, sí. No se puede caminar porque los ojos se le inflaman por la cantidad de gas que han tirado. Han tirado una cantidad infernal de gas, o sea que la posibilidad de acercarse a la gente es muy dificultosa, ¿no? Diputado Cardel, le agradezco mucho la participación en este programa especial que estamos haciendo aquí desde el oeste de la provincia de Buenos Aires para tratar de radialmente visibilizar de qué trata el modelo, el sistema y la represión combinada del gobierno nacional con el gobierno de Neuquén. Le mando un abrazo, gracias por la participación. Un abrazo, gracias a ustedes. El director del Hospital Castro Rendón de Neuquén confirmó que el docente, Rodrigo Barreiro, ingresó con una herida de bala de plomo en el tórax, por lo cual tuvo que ser intervenido de urgencia, estando ahora fuera de gravedad. Los estudiantes y las estudiantes universitarios y secundarios se habían trasladado al playón de la universidad, mientras el otro sector que se manifiesta hoy permanece frente a la legislatura. Y la represión se repite una y otra vez ante cada acción de acercarse a un vallado muy lejos de la legislatura. Estamos hablando de 250 metros, 300 metros. Es decir, nunca los manifestantes, la multisectorial, para decirlo de alguna manera, estuvieron con una posibilidad seria y cierta de ingresar a la legislatura. Circuló una información en la tarde de hoy que indicaba que se podía levantar la sesión debido a los violentos ataques de la policía y la represión. Bueno, esto no ocurrió, recién lo escuchaste vos al diputado Cardelli decir que todo indica, está sonando la chicharra, que es un timbre fuerte, indicativo para los legisladores que tienen que bajar al recinto para tratar un proyecto colonialista o neocolonialista que solamente hace al beneficio de una empresa extraordinario de Chevron. Seguimos en contacto con Neuquén. Laura es de la Asamblea Permanente, me está escuchando desde Neuquén. Laura, te habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde el partido de Moreno. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, Laura, por favor, quiero que me cuentes qué es lo que vivieron hoy, qué se está viviendo en este momento, quiénes se están reagrupando, qué sectores participan de esta acción de defensa de lo nuestro, de los bienes comunes y recursos naturales. Sí. Quienes participan están casi todos los grupos, casi todos los sectores, asambleas, ciudadanos, escuelas, y bueno, lo que pasó esta mañana fue que llegamos a la legislatura, veníamos de la marcha, cuando llegamos adelante hasta el vallado, la policía empezó a tirar gases y a tirar balas de goma, y bueno, durante toda la mañana y todo hasta hace un rato, esa fue la manera en que ellos se manejaron. Laura, reprimiendo, tirando gases para que la gente se aleje de la legislatura y no podamos permanecer en la entrada de la legislatura. Bien, Laura es de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. Hay detenidos, hay heridos. Esto es muy importante para saber el nivel represivo que desplegó hoy el gobierno de la provincia de Neuquén en línea directa con el Ejecutivo Nacional. Sí, hay un herido de bala que lo estaban operando, es el hijo de un decano de la Universidad del Comahue, y hay detenidos, sí. No sabría decirte cuántos detenidos hay, pero sí hay detenidos. Ustedes pudieron estar cerca, esto es importante, se lo consultaba recién al diputado Cardelli, que está en Neuquén, si estuvieron cerca de ingresar a la legislatura. Sí, en realidad en el último momento en que estuvimos cerca de la legislatura para ingresar fue cuando llegamos, pero inmediatamente empezaron a reprimir, a tirar gases, bala de goma y nos corrieron. O sea, nos corrían, nosotros avanzábamos, nos volvían a reprimir y así hemos estado hasta que, bueno, ya la policía como que se fue un poco para atrás, pero todavía siguen reprimiendo a algunos sectores que están por acá arriba. Laura, ¿en dónde estás ubicada ahora vos? Acá frente a la legislatura. Frente a la legislatura. Los legisladores que rechazan el proyecto, ¿están adentro o están acompañándolos ustedes allí? En este momento están adentro porque se está sesionando. Ajá. Así que están adentro, pero sí nos han estado acompañando durante de todo el tiempo que hemos estado acá afuera. Ahí se escucha de fondo los postazos de goma. Sí, están tirando balas de goma. Ahí se escuchan de fondo los postazos de goma. ¿Cómo se compone la cámara? ¿Es una unicameral que tiene Neuquén? Sí, la verdad ni idea. Ajá. Pero bueno, tiene mayoría el Movimiento Popular Neuquino con el Frente Justicialista para Victoria, ahí da el número para que se vote el proyecto. ¿Ustedes saben qué tiene ese proyecto? Sí. ¿El proyecto? Sí. No, en realidad lo que se está votando ahora es el acuerdo entre provincia y YPF para que se pueda explotar Vaca Muerta. Claro. Después lo que es el acuerdo entre Chevron y YPF es otra cosa, es algo que nadie conoce cuáles son las pretensiones de Chevron y bueno, respecto a eso ya no tenemos alcance, digamos. Si no lo dan a conocer, no lo hacen público. Se vota algo que tiene cláusulas secretas, que probablemente ni lo sepan los legisladores, pero ellos contribuyen a una idea de desarrollo para Neuquén y a nivel nacional hay muchos proyectos que van a ser atravesados por el fracking. Laura, ¿qué organizaciones vos viste que llegaron a Neuquén de otros puntos del país para solidarizarse y participar de esta lucha? Si hay presentes. Sí, hay presente, hay gente de Buenos Aires, hay gente de otras provincias también, no sabría decirte quiénes son, pero por ejemplo está Fernanda Reyes, está María Estela Vampa, está Pino Solanas, más o menos esas son las personas que pudimos ver, que vienen de otros lugares, pero sí sabemos que hay una convocatoria nacional, que desde la Asamblea hicimos una convocatoria nacional para que en diferentes lugares del país se puedan estar movilizando también en este día, ¿no? ¿A qué están decididos quienes se movilizan hoy? Ustedes, por supuesto, de la Asamblea, pero en esa multisectorial, ¿están decididos a qué? Nosotros vamos a seguir luchando hasta que se rompa el acuerdo entre provincia e YPF, porque aprobar ese acuerdo es aprobar un genocidio. Entonces vamos a seguir luchando porque realmente no se puede concebir que estén entregando la vida humana a costa de sus negocios. ¿Qué medios están cubriendo? Nosotros hemos tratado en la mañana de hoy y durante la tarde tener contacto, lo hicimos por medios alternativos. ANRED, hay una radio que está transmitiendo en vivo desde allí. Sí. ¿Medios nacionales están presentes? ¿Han cubierto esto? Sí, creo que vi a Crónica TV que estaba por acá, pero la verdad he visto a muchos otros medios porque hay mucha gente, está todo muy disperso. Así que bueno, no te podría dar esa información. Bien, lo último. ¿Cómo calificarías la acción de la policía desde temprano y hasta el momento? No, actitud totalmente violenta. No, ellos estaban preparados para esto, es más, avanzan y proceden de esta manera porque en realidad para ensuciar a la fuerza popular, porque nosotros en ningún momento los agredimos ni nada, simplemente llegamos al lugar y nos empezaron a reprimir. ¿Por dónde tienen que salir los legisladores? ¿Hay una puerta central única para salida o hay otro sector en donde puedan escaparse los que voten esto? No, hay una puerta principal y alrededor está todo vallado, digamos que ellos van a salir y van a bajarse por detrás, digamos, del vallado. ¿Han estudiado, lo discuten, lo creen conveniente realizar escraches para todos aquellos que hacen de este proyecto, que efectivamente, como decías vos, es la cesión de la provincia de Buenos Aires para YPF y que esta cierre el acuerdo ya conocido y secreto con Chevron, sea una decisión de escrachar a quienes? Sí, por supuesto que sí, porque no pueden quedar impunes. No pueden quedar impunes. Por supuesto que los vamos a escrachar, que los vamos a que vamos a buscar hablar con ellos y bueno. Ellos de alguna manera también se exponen a que esto suceda, porque no están escuchando la voz popular. A través del decreto 422 que sacó Esquivel, que sacó la audiencia pública, la gente no pudo opinar en ningún proyecto referente al fracking. Entonces es algo que lo llevan adelante sobre la decisión de la gente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no están escuchando al pueblo argentino. Bien, Laura, última pregunta. Allí en Neuquén, ¿hay sectores que ven con buenos ojos la fractura hidráulica, fracking en nombre del desarrollo, que traería o llevaría beneficios para toda la población? ¿Qué sectores son, si es que existen? Sí, algunos sectores. Ay, no me voy a poner en esa discusión en este momento ahora, porque creo que también es una discusión que nosotros como habitantes de este territorio nos debemos, ¿no es cierto? Ajá. Pero sí entendemos que si hay personas que creen que pueden controlar el fracking, nosotros les decimos que no, que es una utopía. El fracking no se puede controlar, no lo puede controlar nadie, ni las petroleras, ni los trabajadores, ni nadie. El fracking sigue siendo de todos modos destructivo. Bien, Laura, esto que decís vos lo charlaba con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, a propósito de una consulta que le formulé hace poco, si hoy había control sobre la contaminación de la práctica convencional. Me dijo que no. Así que no, vale en realidad eso, la práctica convencional ha dejado grandes pasivos ambientales que todavía no han cubierto. O sea, claro, ellos no han destinado ni 10 centavos, no han destinado nada de su dinero para remediar los desastres que ha hecho YPF, que ha hecho Petrobras. Entonces, ¿cómo pretenden controlar la contaminación de la fractura hidráulica? En la región ni siquiera tenemos plantas potabilizadoras con la tecnología adecuada para potabilizar el agua con metales pesados. Uh-huh. ¿Y qué agua consumen? Nosotros consumimos agua del lago Marimenuco. En el lago Marimenuco desemboca el agua de los barriales, que el agua de los barriales está altamente contaminada con hidrocarburos. Laura, por supuesto respecto a la utilización de las aguas, hay toda una reestructuración hídrica que se lleva adelante el abastecimiento de agua a las petroleras a través de los acueductos, de la red azul de acueductos. Piensan traer de esa agua que está contaminada a las poblaciones. Uh-huh. Laura, ¿hay algún estudio social, ambiental y sanitario del impacto que tiene en la población el consumo de esta agua? No, creería que no hay. Uh-huh. No, son también deudas que de alguna manera tiene la salud pública con los pobladores. Uh-huh. De tener estadísticas que hablen acerca de las enfermedades por contaminación. Correcto. Laura, te agradecemos mucho la explicación, los datos que nos das, y un fuerte abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras que están allí. Laura es integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. Así, un fuerte abrazo de aquí a la distancia en el oeste de la Muchísimas provincia de Buenos Aires. Gracias a vos. Bueno, es tiempo de ir a la tanda de media hora. Estamos haciendo este programa especial a propósito de lo que se está viviendo en estos momentos en Neuquén, donde la demostración del poder, la más notable manifestación que la democracia es delegativa, y al ser delegativa se arrogan la potestad quienes ocupan las bancas, en este caso una mayoría combinada, para suplir el pensamiento colectivo y la acción colectiva y decidir en contra de los intereses colectivos, a favor de un desarrollo que se replica en medios masivos y también alternativos, que no son capaces siquiera, muy a la distancia, de cuestionar qué es el desarrollo y qué fue el desarrollo. Hoy la legislatura de Neuquén es una muestra acabada de la democracia que existe en este país, por la que se pelea y se reclama y se exige, por la que se vota, de espaldas al pueblo, pero además de espaldas al futuro de algo que no sé si va a tener futuro. Poblaciones enteras que deberán migrar a partir de esta búsqueda de lo no convencional y que la Argentina se convierta. Y allí la maquinaria, la propaganda, tan aceitada en medios masivos y alternativos, de que podemos ser la cuarta potencia mundial por tener hidrocarburos no convencionales. Allí ya se está trabajando. Cierro con esto y por qué nuestra obligación. A la mañana no pudimos hacer el programa por cuestiones personales, de Cintia Medina, quien les habla. Y ya al mediodía queríamos venir a hacer una transmisión. No fue imposible, no podíamos hacer contacto con las personas que vos empezaste a escuchar ahora. Y fundamentalmente porque nos dimos cuenta de la construcción, ahora ya no un símbolo, no una sintomatología, sino una realidad palpable. Que frente a la represión, a la violencia, a las detenciones, a los balazos de goma y de plomo, los medios hegemónicos, en forma absoluta, priorizaron las explicaciones que daba Kicillof y Lorenzino sobre la reapertura del canje. Iban mezclando la reapertura del canje, porque somos pagadores cereales, con el hambre del pueblo siempre. Y no es una muletilla. Es una verdad consagrada, trágicamente consagrada. ¿Era esto de Kicillof y Lorenzino? Y si no, la exposición de esa gran batalla que se da entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional para tener una ley de servicios de comunicación audiovisual, que la tenemos y en un 99% no se aplica por decisión del Gobierno Nacional. Y excepcionalmente un recuadrito que decía incidentes en Neuquén. Los únicos que trabajaron desde Neuquén fueron algunos medios alternativos, de los cuales tomamos información para tener algo de conocimiento y sostener que los medios alternativos tienen por delante un camino enorme que recorrer, porque lo que hay es conflicto y habrá más conflicto. Ya venimos. Millones de represa en la tierra. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. FM Moreno 90.1. Estación de radio. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. Fiesta solidaria por la salud de Dante. Este sábado a partir de las 20 horas en el Churqui. Yolí 2637, a una cuadra de la estación. Se presentarán Alerta Radio Combate, Poco y Nada, Pecadores, Al Filo Rock, Buffet y Barro Popular. Te esperamos. Fiesta solidaria por la salud de Dante. Vos sabés que el 3 y 4 de octubre va a estar bueno. Sabés que tenés que ir al Teatro Leopoldo Marechal y a la Plaza Mariano Moreno. ¿Y con quién? Con quien vos quieras. ¿Qué pasa? El festival Jóvenes en Primer Plano. Dale, anda, que te va a gustar todo lo que tenemos para vos. Y el 5, la premiación y el gran cierre en Cine Hoyts, Nine Shopping. Vigencia y proyecciones de la lucha revolucionaria. a 41 años de la masacre de los héroes de Trelew. Viernes 30 de agosto, 18 horas. Exponen Eduardo Suárez, Mesa Nacional, Convocatoria para la Liberación Nacional y Social. Ana Gorria, Secretaria de Derechos Humanos del Movimiento de Portuarios y Estibadores de Pie. Te esperamos en Ate Moreno, Piovano 3165. Basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ni oprimidos, ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Está en línea para charlar en esta emisión especial de Recorte Informativo el señor Enrique Viale, que es el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Está allí en Neuquén y la primera inquietud para formularle al doctor Viale es en qué lugar se pone la represión que se origina en horas de la mañana y se extiende hasta este momento. Viale, tenga usted buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Bueno, la respuesta a esa pregunta es: apenas llegada la manifestación a la legislatura, fue recibida a balazos de goma y a gases lacrimógenos, ¿no? Y eso continuó hasta recién, sigue. Digo, van más de 7 horas de represión continua, de balazos de goma, de gases lacrimógenos. Es decir, una situación muy, muy tensa, con un herido de bala de plomo y varios heridos de bala de goma. Así que una situación gravísima la que se está viviendo acá en Neuquén. ¿Se interpusieron recursos de habeas corpus por las personas detenidas, Viale? Sí, se interpusieron por las personas detenidas, y también nosotros, con un grupo de diputados nacionales, diputados mandato cumplido, es decir, interpusimos un habeas corpus colectivo también, preventivo, es decir, por la totalidad de la manifestación, ¿no? En un momento había más de 5.000 personas en las calles, ¿no? Una situación muy, muy grave. Viale, ¿hay personas detenidas en este momento? Sí, hay personas detenidas, por eso se interpuso habeas corpus para ellos, sí. Pero bueno, no sabemos todavía cuántos son, como tampoco sabemos en dónde están. Certeza, sí, ni dónde están ni tampoco los detenidos, los heridos, perdón. Uh-huh. Una situación gravísima, la verdad que es muy, muy grave. Pocas veces vista, 7 horas de represión continua. Es decir, la zona de la legislatura es una zona militarizada, parece una zona de guerra con disparos que se escuchan permanentemente, si nunca cesaron en ningún momento. Es una situación muy grave. Doctor Viale, usted como presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, ¿qué es el fracking? ¿Sabe por qué bueno, se lo pregunto? Se lo pregunto porque en la construcción del mensaje y del relato y de la propuesta del desarrollo de que la Argentina podría convertirse en la tercera potencia mundial y todo aquello que sigue siendo parte de los espejos de colores renovados de los 90, con la destrucción que eso significa hoy y para el futuro, parece ser que es necesario, diría imprescindible, doctor Viale, que por los medios alternativos de comunicación hagamos un ejercicio pedagógico de lo que significa el fracking en términos sociales, en términos ambientales y en términos humanos. Bueno, coincido con todas tus apreciaciones y también con el desmontar los mitos que se dan con un supuesto conocimiento experto, ¿no? Que los lobbies petroleros y los lobbies del gobierno nacional y provinciales se encargan de difundir, ¿no? Empaquetados en ese conocimiento supuestamente experto, digo, van tirando mitos que, bueno, como uno de ellos, de un futuro que al final nunca llega, un futuro de progreso que nunca llega a la historia de Latinoamérica. El fracking es una técnica experimental prohibida en gran parte del mundo. Es decir, prohibida en Francia, en Bulgaria, en varios estados de Estados Unidos, en varios estados de Canadá, con una gran problemática. Hubo marchas la semana pasada en Inglaterra, en Washington, es decir, una técnica muy cuestionada. Es lo que se llama la fracturación hidráulica de la roca madre, es decir, con inyección de agua a alta presión para romper esa roca madre y lograr los hidrocarburos de la última parte, sacar los últimos jugos a la tierra, ¿no? La roca madre es la que proveía durante miles de años los hidrocarburos a los yacimientos convencionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora eso ya se está agotando en el mundo, hay que ir por la roca madre. Bueno, esta técnica provoca serias dificultades porque esas rupturas terminan contaminando las napas subterráneas de agua. Y bueno, es el peor camino, es decir, de los hidrocarburos no convencionales y con la peor empresa también, ¿no? Chevron, una empresa prófuga de la justicia ecuatoriana, con la peor condena ambiental de la historia. Y esa es la socia que, bajo un lenguaje así nacional y popular, se elige la peor corporación, una de las peores corporaciones más cuestionadas en todo el planeta. Usted lo que ha apreciado en Neuquén es una conciencia de que se trata de una lucha contra el gobierno provincial, contra el gobierno nacional y contra una corporación monstruosa como es Chevron Texaco. Quiero decir, ¿hay una plena conciencia de lo que está en juego, no hoy, sino hoy de cara al futuro, en términos de organización, ¿no? Sí, sí, sí. Verdaderamente se ve eso, muchísima gente, 5.000 personas, muchísima gente, hasta en Neuquén, el horario laborable, es todo muy dificultoso, y hay plena conciencia, ¿no? De lo que significa este acuerdo en términos de soberanía, en términos ambientales, en términos de territorio. Había manifestantes, muchos, de comunidades indígenas, comunidades mapuches, porque en definitiva este acuerdo es sobre territorios mapuches que no han sido ni consultados, como establece el convenio 169 de la OIT. Es decir, toda una serie de situaciones absolutamente antidemocráticas, ¿no? Votarlo de esta manera, a balazos, es decir, a balazo limpio, la única forma que se pueden aprobar estas leyes de saqueo, y una decisión de arriba hacia abajo, ¿no? Todo lo contrario, como debería ser. Uh-huh. La sesión se está realizando, ¿verdad? Se está realizando, sí. Sí, han pedido diputados de la oposición, muy pocos. Acá hay una gran hegemonía de tanto de la familia que gobierna hace décadas la provincia como el propio Frente para el Expreso, entre los dos monopolizan prácticamente la legislatura, pero los bloques minoritarios han pedido el levantamiento ante la situación de haber dado un herido de bala de plomo y varios heridos, una situación irregular, pero no hubo caso y continúan con esta sesión de saqueo, ¿no? Qué enorme voluntad política, Enrique Viale, de la clase dirigente en esta democracia que, lo decía en el comienzo de esta edición especial, es delegativa, y cuando el pueblo se organiza y en forma colectiva manifiesta un rechazo sobre un proyecto de ley, queda más que expresada la democracia que hoy tenemos. Ellos se arrogan la representación de los intereses de la mayoría, en este caso del colectivo, y votan de espaldas a ese colectivo y a ese grupo porque entienden que es una expresión minoritaria en función del desarrollo que podría alcanzar a todo el país. Es una característica propia del extractivismo, de estas caras extremas del extractivismo que estamos viviendo en los últimos años en nuestro país, ¿no? La megaminería es lo mismo, todos estos megaminería, la sojización, todo esto se impone por la fuerza a espaldas de la sociedad y con criminalización de la protesta o del que piense distinto. Esto se da acá, se dio Famatina, no da Galanti, no basta. Bueno, ahora Neuquén, todos estos procesos, todas estas entregas de territorio, porque eso se trata, o sea, esto en nuestro país, la cordillera está gobernada por la Barrick, el campo por Monsanto y ahora el subsuelo por Chevron, ¿no? Todas estas situaciones de entrega se hacen de esta manera, ¿no? Por la fuerza. Enrique Viales, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Ambientalistas. La última consulta, le agradezco mucho la participación en el programa. ¿Tienen pensado realizar alguna medida, alguna presentación judicial? Nosotros tenemos en análisis varias posibilidades. Se han hecho también presentaciones. El problema es que en este tipo de casos los tres poderes están al servicio, claro, del capital, en este caso petrolero, ¿no? Es decir, el ejecutivo, el legislativo, como estamos viendo ahora, y el judicial también es parte de ese engranaje, y más en provincias como estas feudales, donde una familia, la familia Zapago, gobierna hace tantas décadas con una impunidad total, ¿no? Pero bueno, no descartamos hacer acciones judiciales que excedan incluso una provincia, así que bueno, en eso estamos, en el análisis de todas esas cuestiones. Piense que, a ver, se está aprobando un acuerdo que los propios legisladores no pudieron leer, imaginen lo que es esto, o sea, la locura que estamos hablando. Yo creo que es la primera... No pudieron ver ni los propios legisladores. No sé, yo no tengo un registro tan claro en este momento, doctor Viale, que se exprese tan categóricamente que los legisladores todos no conocen las cláusulas secretas de un proyecto que van a votar. Por lo general las cámaras son muy pocos los que conocen. Aquí lo que se ha vehiculizado es que nadie conoce. Así que es un antecedente muy interesante como para evaluar, ¿no? Sí, solo los directivos de Chevron y de YPF. Bueno, para eso están los legisladores, para cumplir con los mandatos de los directivos de Chevron y YPF. Doctor Viale, le agradezco mucho la participación en el programa, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Hasta luego. La sesión para votar el acuerdo entre YPF y Neuquén está prevista para las 16. Este es un blog que ha laburado mucho la información hoy. Se llama 8300 Web, Cooperativa de Trabajo para la Comunicación. Fíjate cómo se preparaban los que integran la multisectorial con un acampe. Te lo cuento, es historia vieja, pero sirve. Se prepararon ayer a la noche, hicieron un acampe a metros de la honorable legislatura provincial, multisectorial contra la hidrofractura, perdón, transcurrió sin inconvenientes y hasta las 2 de la mañana aproximadamente se celebró un nutrido festival sin rechazo del método de extracción. En rechazo del método de extracción. La presencia policial mermó hacia la noche. Ya comenzó nuevamente la concentración de personas que se oponen a la aprobación del decreto 12.008/13 que valida el acuerdo entre la petrolera estatal y la provincia. Sigo leyendo. Ayer a las 20 horas empezó a concentrarse una multitud nucleada en las organizaciones que integran la multisectorial contra la hidrofractura y personas convocadas en contra del saqueo, la contaminación y la muerte. Pasadas las 22 horas de ayer, comenzó un festival del que participaron las bandas Alto Bardo, Bicho Bolita y Puel Cona, además de batucadas permanentes, y se extendió hasta la madrugada. Si bien en la jornada de ayer, estoy leyendo el sitio 8300 Web, que es una cooperativa de trabajo para la comunicación, si bien en la jornada de ayer la zona amaneció vallada y repleta de policías, los controles se redujeron con el paso de las horas. Ya se está agrupando la gente para rechazar la sesión de hoy, en una marcha de la que también participan la CTA, el Sindicato Ceramista y la Federación Universitaria del Comahue. A las 22 horas de ayer había un clima de algarabía. Tocaron las bandas, la policía estaba, desde ayer a la noche. Y hoy la policía hizo el trabajo para el cual fue convocado ese personal y esa fuerza. Reprimir, ni siquiera disuadir, reprimir. Y hay un compañero docente, en Neuquén mataron a Fuente Alba. Hoy hirieron con un postazo de plomo, de acuerdo a las crónicas que están saliendo en los medios alternativos. Así lo pudo señalar Laura, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. Lo decía recién el doctor Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. que hay una persona con una herida de plomo, fuera de peligro, intervenida quirúrgicamente. Recursos de habeas corpus presentados. ¿Sí? Está Nahuel, que es integrante del pueblo mapuche, que integra la multisectorial contra la fractura hidráulica, ya ha charlado con Recorte Informativo, y en esta jornada era muy importante tener su testimonio de una lucha que recién comienza y es dura, y la policía está allí para reprimir, castigar y disciplinar. Nahuel, te habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Mari, con mucho saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo van con esta lucha, Nahuel? Bueno, acá la represión continúa, han sido 6 horas de enfrentamientos sin parar. La situación sigue siendo de extrema tensión y de violencia por parte de la policía, y así comenzó cerca de las 10:30 de la mañana, y así continúa, ¿no? La gente resistiendo todo este atropello de la policía, pero todos denunciando el atropello que se ha hecho sobre nuestro derecho y sobre nuestro futuro en este pacto Chevron-YPF y en la situación de vulnerabilidad que nos dejan a nosotros como pueblo mapuche, pero a toda la población. Por eso esta multisectorial está compuesta por más de 30 organizaciones, porque la población acá se está levantando, y estas más de 1000 personas que continúan resistiendo después de 6 horas son muestra de eso, ¿no? Esto es una poblada por defender la vida, por defender el futuro digno, y es esto lo que nosotros estamos haciendo acá, y que se sigue de alguna forma dentro de la legislatura entregando nuestros recursos naturales, mofándose de la represión. La verdad es que hay un parlante acá en un auto, lo que se escucha de fondo son los tiros de la policía. Hay un parlante en un auto que escuchamos la sesión de adentro, y es increíble cómo los diputados del MPN, que es el partido que gobierna Neuquén hace más de 40 años, están burlando de esta situación que para nosotros es gravísima, que hay más de 30 heridos con bala de goma, un tiro con plomo, como vos bien decías, y se quiere de alguna forma ocultar esto en los medios, por eso es importante salir. Lo que se escucha de fondo es el marín chihuahua, el grito del pueblo mapuche, que significa 10 veces venceremos, y es la forma que tenemos que dar fuerza en estos momentos, ¿no? Así que la verdad que es un día que quedará marcado en la historia como un día negro, como un día de entrega de los recursos naturales, de entrega de nuestro futuro, pero también como un día de dignidad donde el pueblo neuquino y el pueblo mapuche se han levantado por defender lo que... Nahuel, esto termina hoy ahí en la legislatura porque los camaristas van a dar el voto positivo, sobre todo el Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria. Son, creo que 10 diputados, y escuchamos los postazos de fondo, cómo dispara la policía, son 10 los legisladores aproximadamente que se van a oponer. ¿Cómo se lleva esto al territorio? Es decir, vaca muerta, ¿cómo se imaginan ustedes o qué está imaginando la multisectorial contra la hidrofactura para llevar al territorio y ahí defender lo que les pertenece? Nosotros lo que nos imaginamos es básicamente resistir en el territorio la entrada de esta empresa y la hidrofractura. Mal que le expresa al gobierno, nosotros estamos dispuestos a resistir, y cuando nosotros hablamos lo decimos en serio, y muestra eso de lo que está viviendo hoy acá. Estábamos hablando un chiste, algo que nosotros creemos que no vamos a tener futuro con esto, por eso estamos acá poniéndole el cuerpo a las balas, literalmente. Tenemos muchos heridos con balas de goma y una infinidad de gases lacrimógenos. Es impresionante la irracionalidad, eso no ha sido con ánimo de dispersar, ha sido una verdadera cacería, una represión donde se ha tirado indiscriminadamente contra niños, mujeres, hombres, ancianos. Y ha quedado más que nunca en evidencia esa situación, ¿no? Y por un lado la dignidad de la gente, y por otro la violencia con la que se maneja el gobierno y la impunidad, y cómo cumple con los acuerdos con las petroleras, toda cosa. Nahuel, ¿ustedes tienen registro de la cantidad de personas detenidas y a dónde fueron derivadas esas personas, a dónde están alojadas? Nosotros tenemos registro de que son 5 personas que ya están en libertad. Bien, de fondo, haceme una descripción, si podés, Nahuel, de lo que se está viviendo ahora. De fondo se escuchan gritos, y la policía, cada vez que gritan, tira los postazos de goma. Haceme una descripción, por favor, de lo que se está viviendo en este momento. Bueno, acá hay un montón de gente, la verdad que al lado del edificio de la legislatura está lo que va a ser la ciudad judicial, y la verdad que esto parece una ciudad en ruinas porque es muchísimas las piedras que hay, los gases, residuos de la represión, los escombros, las vallas. La verdad que es un panorama bastante fuerte, pero va a ser peor el panorama que va a quedar acá después de la hidrofractura y de Chevron. Por eso ahí continúan tirando a la policía, la gente está replegando. Y así ha sido durante 6 horas, y así sigue aguantando la gente. La verdad que es impresionante la fuerza de la gente y la convicción con la que está defendiendo esto, y la cobardía de los diputados que están escondidos allá adentro. ¿De qué manera se están defendiendo ustedes en este momento, Nahuel, de los disparos de la policía? ¿Qué tienen para defenderse ustedes de los disparos de la policía? No, la gente se defiende con lo que puede, con piedras sobre todo. Así que es la única forma de resistencia que tiene. Muy bien, ahí escuchamos de fondo el grito, que es el grito de ustedes, ¿verdad? Un grito de venceremos, si no escuché mal. Sí. Así que, bueno, esta es la situación y estaremos informando. No tenemos ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar, queremos que va a seguir así. Nahuel, te mando un fuerte abrazo desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, de esta radio que hemos recuperado y este programa que se llama Recorte Informativo, para vos, para todos los compañeros y compañeras y los hermanos y hermanas mapuches que están resistiendo allí en un día oscuro, por lo que expresa la democracia, y también, como decías vos, un día de dignidad y de lucha para todos aquellos que integran la multisectorial y todos aquellos que nos oponemos y nos vamos a seguir oponiendo a cualquier modelo de saqueo y de destrucción de la vida humana. Así que te mando un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias a usted. Como bien decía, esta lucha recién comienza y es el inicio recién de algo que para muy largo, pero afortunadamente la gente está fortalecida y está dándose cuenta cada día más de la situación en la que nos encontramos, así que eso es algo que nosotros rescatamos y que va a fortalecer la lucha que se va a dar de acá más, porque esto recién está empezando, así que agradecemos el espacio y ojalá, bueno, podamos comunicarnos con el tomo de las novedades que hay. Un gran abrazo y todo bien. Fuerte abrazo por ahí. Y de fondo es esto, que lo escuchábamos con Cardelli, lo escuchábamos con Viale, lo escuchábamos con Laura, que es la Asamblea Permanente del Comahue, por el agua. Lo escuchábamos a Nahuel, que es el vocero del pueblo mapuche. De fondo los postazos y los disparos y ese disfrute que debe tener la policía de Neuquén, que en este caso está siendo patria. Fíjate vos. Reflexionemos juntos un segundo. Esa maldita policía neuquina, la de Sovich, la del Movimiento Popular Neuquino, dimensionada a escala nacional cuando mató a Fuente Alba, hoy es una fuerza que necesita el gobierno nacional y popular y el gobierno popular de Neuquén para reprimir a esos imberbes, a esos estúpidos que no entienden lo que significa el fracking como proyecto de vida y de sustentabilidad. A esa minoría que amenaza a la mayoría que quiere vivir con celulares, computadoras y todo aquello que la tecnología ofrece para vivir integrados. Son las zonas de sacrificio. Que además es un eufemismo ya hablar de esto. Es el genocidio en cuotas. De esto se trata. Y nosotros tenemos que presentarlo así y aprender a hablar en forma más directa, más clara, de lo que está ocurriendo, no en Neuquén. Neuquén es el gran ensayo, que va a salir bien. Para eso está la fuerza y el Estado la tiene. Para disciplinar, para encarcelar y para matar. En nombre de la soberanía. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.3.

madre que viste rota, la sentirás volver entera. Y oirás, hijo día y no. Decía en el comienzo de esta transmisión especial de Recorte Informativo por esta radio recuperada hace 7 años, el valor que tienen los medios alternativos hoy y lo que se avecina, la importancia de los medios alternativos, porque la realidad mediática de la jornada ha demostrado cómo la hegemonía se reproduce inclusive en algunos medios que se definen como alternativos. La Retaguardia hizo un laburo durante toda la jornada y vamos a hacer un dúplex con ellos para que nos cuenten cómo están viviendo radialmente esta situación de Neuquén con la represión que continúa. Arrancó a las 10 de la mañana con las notas que hemos hecho recién en la primera hora que muestran el aspecto salvaje de una democracia delegativa e insisto, el valor y la importancia de saber qué es un medio alternativo. Está Fernando en línea y vamos a hacer el dúplex con FM La Retaguardia. Fernando, te habla Rubén Bustamante de FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? Espero que nos estén escuchando bien allí en FM Moreno, en el Gran Buenos Aires. Nosotros aquí en pleno Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, hablando de Neuquén, hablando de Jujuy, hablando de los lugares donde hay represión en un día muy especial, ¿no? Porque se habla mucho de nosotros, digo, se habla mucho de los medios comunitarios alternativos y populares. Sí. Justo en este día en el que nos aburrimos todos siguiendo la movida que organizó la Corte. Y bueno, aquí estamos, haciendo una cobertura especial de Neuquén con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos allá, con Natalia Cantero participando de la manifestación. Y nada, ese es nuestro laburo, ¿no? ¿Te parece? Ese es el laburo de un medio alternativo en una circunstancia que lo señalaba recién, Fernando, no sé si se escuchó así, que precisamente hoy tenemos la demostración de lo que es el gran piso de la hegemonía. Hablando Kicillof, el viceministro de Economía, junto al ministro de Economía Lorenzino, del canje de deuda, el proyecto se envió al Congreso, la movida de la Corte para escuchar a las partes de una ley de servicios de comunicación audiovisual que en un 99% no se aplica cuando hay plena facultad del Ejecutivo de hacerlo, y la casi inexistente noticia de lo que iba surgiendo en Neuquén y solo algunos medios alternativos, por eso queríamos charlar con ustedes, comprendieron el valor que tiene, la importancia que tiene un medio alternativo, comunitario y popular en este marco de modelo y sistema que se vive en la Argentina. Te quería preguntar qué informaciones fueron ustedes construyendo a lo largo de la transmisión desde Neuquén y una especie de conclusión de una jornada que no termina y que ha dejado varios heridos de balas de goma, un docente herido con un postazo de plomo, detenidos, que nos decía recién Nahuel, del pueblo mapuche, que fueron liberados, pero una sensación de que la democracia trabaja de espaldas al pueblo y un día de dignidad y de lucha. Sí, y ahora estamos asistiendo en la legislatura de Neuquén, a no solo que se decidió por mayoría avanzar en el tratamiento del proyecto, sino que además en lo previo hubo una acusación permanente de demonización de los manifestantes, como si el herido con bala de plomo, poco menos que fue culpa de los obreros de Sanón. Nosotros arrancamos a la mañana, las primeras informaciones hablaban de una represión de las comunes, digamos. Sí. Entramos en contacto rápidamente con nuestra compañera Natalia Cantero, que estaba por participando de la manifestación, pero seguíamos hablando y corrían los minutos y la represión no paraba. Esto arrancó cerca de las 11 de la mañana. Sabía que el tratamiento iba a ser a las 16, pero intentaron alejar a la gente antes con mucha bala de goma, con mucha gases lacrimógenos, hacían dispersar a la gente, pero la gente rápidamente se reagrupaba y volvía. Hasta que en un momento de esa transmisión, Natalia recibe la información de que habría un herido con bala de plomo y con toda la prudencia del caso, incluso le acercan el nombre y le hablan de Rodi Barreiro. Después nos enteramos que era Rodrigo Barreiro, el hijo del decano de la Facultad de Humanidades de allí de Neuquén, de Pedro Barreiro. Y bueno, ahí empezó el recorrido por intentar chequear esta información, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos encontramos con que en el hospital nos decían primero que había un solo herido, pero que no era con bala de plomo, hasta que 2 horas después nos pidieron un mail y nos mandaron el comunicado oficial donde admiten que hay un bala de plomo que, por suerte, está fuera de peligro, pero solo de casualidad, una herida de bala de plomo en la zona intercostal, dando... Bueno, allí ustedes habrán visto el comunicado, no me en términos médicos, pero está el comunicado en todas las redes sociales. Mientras tanto, estamos también, si vemos cómo se trató la noticia, no fue una noticia ausente de los medios tradicionales. Perfil y Clarín lo publicaron, no digo que al instante, pero lo publicaron con bastante rapidez, porque claro, obviamente, para ellos mostrar claro. que el gobierno nacional reprime es una noticia, ¿no? Si no, no les interesa. Bueno, ahora hace un ratito nada más Perfil pone que hay la represión policial en Neuquén dejó un herido de bala, da los datos de Rodrigo Barreiro, pero digo, aún en los casos en los medios tradicionales están con estas noticias, me parece que está claro y queda claro en estos casos, nuestra tarea es profundizar primero y además después no quedarnos solo con las versiones oficiales, ¿no? Ajá. Porque si nosotros nos hubiéramos quedado con la versión oficial, en el hospital, el primer llamado que yo hago, en la dirección del hospital me dicen que no hay un herido con bala de plomo. Solo un herido, no con bala de plomo. Y cuando yo les digo que tengo el nombre de la persona y se los digo, se dieron cuenta de que teníamos una información fehaciente chequeada y entonces me pidieron que lo llamara a los 15. Pero no, me largaban con esa y por ahí quedaba por unas horas más, o vas a ver, por unas horas más la cuestión de... Digo, para eso estamos, para profundizar en esos conflictos. Después nos fuimos para Jujuy, porque también hubo represión en Jujuy hoy a los trabajadores estatales. Ajá. Un poco menos de ferocidad al lado de la de Neuquén, pero también hubo represión allí. Bueno, ayer charlábamos con el Perro Santillán de lo que se está viviendo a partir de las elecciones que ganaron democráticamente los compañeros de la agrupación 8 de Abril. Y, por supuesto, en esto que vos señalabas recién, los medios hegemónicos, Clarín o Perfil, pueden tomar y toman la noticia, pero un medio alternativo es el que le puede dedicar toda la puesta en el aire a algo que está ocurriendo en Neuquén y en Jujuy, porque esa es la característica. Mientras Clarín muestra o puede mostrar esto, al mismo tiempo señalaba y mostraba lo de la convocatoria de AFCA frente a la Corte Suprema de Justicia y lo que te mencionaba antes, la comparecencia de Kicillof y Lorenzino para hablar de la reapertura del canje. Bueno, un medio alternativo debe nutrirse de esos conflictos y de estos que estamos tratando de trabajar y compartir con ustedes, que han realizado un largo trabajo en la jornada de hoy y nosotros recién arrancando aquí a las 5 de la tarde con una emisión especial. Me parece que insistir en el valor que tienen los medios alternativos, en la importancia que tienen los medios alternativos hoy en este país y para lo que se viene, llevaría a una necesaria reflexión y readecuación de parámetros que hagan a lo comunitario, lo alternativo y popular. Por lo menos ese es un criterio que estoy entregando desde este programa, desde esta radio, y lo comparto con ustedes. Te compartimos absolutamente, y además esta cuestión de que estemos laburando redes, que estén ustedes allí en Moreno, nosotros en Buenos Aires a través de internet, nosotros no somos una radio online y eso nos permite que nos escuche gente de todas partes del país y del mundo, que esté la gente de FM de la calle ahora replicando esta transmisión, que estemos a través de la radio, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que en un instante estemos con la gente que está yendo del obelisco a la casa de Neuquén aquí en Buenos Aires para que lo conozcan en todo el país. Pero ese laburo que también se está tejiendo en redes que vamos construyendo los medios comunitarios alternativos y populares también es algo que me parece una diferencia, que nos distingue. Pero ellos tienen que hacer monopolios. Nosotros, lejos de hacer monopolios, somos diferentes, cada uno tiene sus programaciones, pero cuando hay cuestiones como esta, no dudamos en confluir y en tener una mirada en común, ¿no? Muy bien, te mando un saludo desde aquí, desde esta radio, y reiterar que en este momento hay una movilización efectivamente desde el Obelisco hacia la Casa de Neuquén para repudiar el atentado que están viviendo las organizaciones sociales, partidos políticos, independientes y autonomistas, que en Neuquén rechazan no solamente el fracking, sino están rechazando un proyecto de muerte. Así que te mando un abrazo para vos. Dale, otro para ustedes. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Allí pasaba Fernando de FM La Retaguardia. Salen online, ¿sí? Fernando Tevele, ¿sí? FM La Retaguardia emite a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde hoy a la mañana, inclusive hicieron salidas ayer a la noche, sobre la Campe y ese festival que tenían como intención decirles a los legisladores que el pueblo movilizado y manifestándose no está de acuerdo con un pacto secreto. Los legisladores, en su mayoría el Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria, ingresaron custodiados por la policía y en este momento están tratando y van a aprobar un proyecto que desconocen. Seguimos aquí en Recorte, en esta emisión especial, en el horario de Recorte de la retransmisión, viviéndolo de esta manera. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata. Me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley. Hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley. Para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley. Para nuestros recursos las ventas son ley. Para el que lucha la cárcel son ley. No mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley. Rápido volvemos a Neuquén porque allí está Alejandro Garay, que es de Proyecto Sur, quienes han militado y siguen militando esta causa y esta lucha y combatiendo todo el poder represivo del gobierno neuquino en línea directa con el gobierno nacional. Alejandro Garay, buenas tardes, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira, sinceramente estoy en una situación bastante complicada, ¿viste? Pero bueno, la idea es que puedan conocer lo que está pasando acá en la provincia, donde el gobierno está reprimiendo una brutal represión con gases. En este momento también se está llevando a cabo la sesión en la legislatura neuquina, y los diputados del bloque del Movimiento Popular Neuquino, el diputado Domínguez, nos está acusando a nosotros de incitar a la violencia, cuando nosotros venimos manifestando nuestro repudio a este acuerdo, y que todas las manifestaciones que hemos hecho han sido en paz. Lo hicimos cuando hicimos la toma del yacimiento en la ciudad de Añelo, en Vaca Muerta, lo hicimos cuando la semana pasada tomamos el yacimiento del Trapial, lo hicimos en total tranquilidad, sin tirar una piedra, sin ningún signo de violencia, solamente con nuestras banderas, nuestra bandera argentina, la bandera de la Confederación Mapuche y la bandera de las organizaciones que integramos la multisectorial contra la fractura hidráulica. Nos están acusando sinceramente de una manera tan vil que lo único que hace esa acusación es profundizar la violencia que se está viviendo hoy afuera de la legislatura. En este momento estamos viendo cómo avanza la policía provincial hacia los manifestantes que estamos sobre la calle del Luar, entre la Universidad Nacional del Comahue y la legislatura neuquina. Uh-huh. Es decir que en este momento está avanzando la policía sobre la posición que tienen ustedes, que está bastante alejada de lo que es el ingreso a la legislatura, digo, a la puerta principal de la legislatura. Nosotros estamos exactamente a unos 300, 400 metros de la puerta de la legislatura. La policía viene avanzando con gases lacrimógenos, balas de goma, nosotros nos replegamos así estamos desde las 10:30 de la mañana, que fue en cuestión de minutos llegamos nosotros con la manifestación hacia las primeras vallas que se encontraban en la legislatura, y encabezada incluso la manifestación por las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la filial de Neuquén y Alto Valle, de Río Negro. Para que vos tengas una idea de las acusaciones tan viles que nos hacen, hay un herido de bala que es un compañero de la Universidad Nacional del Comahue, un profesor de la Universidad Nacional del Comahue, y hay dos periodistas del diario 8300, de un diario de la cooperativa 8300, que estaban detenidos. ¿Dónde está, decime vos, la agresión, la incitación a la violencia que nosotros hacemos? Los maestros, alumnos de las escuelas secundarias, colectivas feministas de La Revuelta, la APDH, ADUNC, todas las organizaciones sindicales estamos acá, y nosotros lo único que hacemos es resistir esta agresión que está teniendo el gobierno provincial contra nosotros. Sinceramente es algo lamentable. Mira, que me quiebra la voz. Perdóname, no, pero me cierra la voz porque es algo que no he vivido nunca. En 36 años que tengo, esta situación no se ha dado nunca con este nivel de violencia. O sea, ha pasado ya cuando renovaron los contratos petroleros, pero no con esta manera de reprimirlo. ¿Tienen algún tipo de estrategia de repliegue para evitar que la represión alcance un nivel mayor? ¿Eso lo han trabajado ustedes? El inconveniente que nosotros tenemos es que la policía está desde el lado de la legislatura y hay un cordón policial del lado de la universidad. La única posibilidad de escape es por las calles internas, lo que provocaría que seguramente la policía empezar a tomar detenidos. Uh-huh. Por eso hemos decidido mantener todavía acá hasta que podamos ver la posible situación de para la posible vía de escape para poder salir tranquilos. Bueno, te comento, Alejandro. Te vuelvo a reiterar, sí. Nosotros estamos en total tranquilidad, estamos solamente aguantando la represión que están teniendo. Nos acusaban de que tirábamos bomba molotov, cosa que no está firmada en ninguno de los medios. Es una cosa impresionante. Mirá si nosotros vamos a tirar bomba molotov sabiendo que están nuestros compañeros adelante. Para mí es una acusación sinceramente muy vil. de este diputado, pseudo diputado, defensor de las causas nacionales. Si es posible, y entiendo la situación, el contexto en el que estás relatando esto, Alejandro Garay es de Proyecto Sur, ¿podés describir cómo se integra, qué fuerzas integran la legislatura neuquina? ¿Qué fuerzas políticas? Mira, la legislatura neuquina tiene su mayoría con el Movimiento Popular Neuquino, que está acompañado por la mayoría se integra por el Movimiento Popular Neuquino, por el Frente para la Victoria, el Nuevo Encuentro MUN y el, ¿cómo que se llama? El partido de, se me va a perdonarme, pero sí, no, está bien, está bien. Pues, sí, en el medio de la manifestación. Bueno. El Frente Grande, perdón, es el otro partido que integra la mayoría. Sí. Después en minoría está, hay una banca del partido del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, hay dos bancas de la Unidad Popular, es el partido de Víctor de Genaro, sí. hay una banca por la coalición cívica ARI y hay una banca por Libres del Sur. Uh-huh. Dos bancas radicales que también votan en oposición, pero han decidido mantenerse dando quórum en el recinto. El resto de los diputados opositores decidieron retirarse. Es decir que el Movimiento Popular Neuquino, el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Grande son los que van a levantar la mano para aprobar esto que no conocen. Son los que están levantando la mano en este momento para aprobar este acuerdo que no conocen. Alejandro, te agradezco muchísimo. Nosotros desde Proyecto Sur Neuquén y desde la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica, organización que integra más de 30 organizaciones de derechos humanos, colectivas feministas, sindicatos de trabajadores, nosotros desafiamos a los diputados que van a votar hoy a favor de este acuerdo a que demuestren de que no contamina el fracking. Los desafiamos a que lo demuestren. Alejandro Garay, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, y solamente comentarte que hay una movilización que se desplaza hasta la Casa de Neuquén, aquí en Capital Federal, para repudiar esta represión y esta violencia pergeñada por el gobierno nacional y provincial. Un abrazo. Yo te agradezco y le pido a los que se están movilizando en Buenos Aires que mantengan la tranquilidad. Nosotros marchamos por la vida, no por la violencia. Un fuerte abrazo. Allí pasaba Alejandro, ahí pasaba Alejandro Garay, que es de Proyecto Sur, de Neuquén. Ahí queda claro quiénes son las fuerzas políticas que le dan el visto bueno a un proyecto que desconocen, hecho a la medida de Chevron, con garantía de explotación y con máxima rentabilidad. Reitero, Movimiento Popular Neuquino, el partido de los APAC y de Sovich, el asesino de Fuente Alba, el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Grande. Digo, para que lo tengamos no solamente en cuenta, sino trabajar más en la cercanía de quiénes son estos partidos y estas estructuras que convalidan el saqueo, la destrucción y la muerte. De allí no se vuelve. Ahora entiendo por qué Nuevo Encuentro hizo la gran actividad frente a tribunales, para dar la lucha contra el monopolio Clarín. Acá contra el monopolio, allá a favor de Chevron, que reprime, que golpea y que está preparado para matar. Así de claro es. Aquí no hay contradicciones, ¿eh? Es así de claro. Y así, me parece, debe ser expresado. Para arrancar, ya venimos. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades, de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo.

con un grupo de diputados, obviamente nos retiramos, denunciamos que no podía gestionar esa legislatura en el marco de semejante represión, con todo inundado de gases, todo inundado de policías, absolutamente militarizado, así que directamente nos retiramos y denunciamos que esto es un acto de entrega, que esto es parte de la democracia del Cebrón, ¿no? Que venir un poder en forma totalmente brutal contra los trabajadores de espalda al pueblo. Godoy, vos pudiste hablar con los diputados de las otras bancadas para conocer la lectura política que tienen ellos, el votar un proyecto que lo desconocen. Eso me interesa mucho saber si pudiste lograr una charla con ellos, a ver qué te dijeron. No hay argumento. Solamente cerrar los ojos y levantar la mano servilmente, porque es un decreto de la presidenta Cristina y acá hay un decreto del gobernador Capaz. Y ese doble oficialismo del EPN y el kirchnerismo se llevó puesto, se va puesto todo, cualquier voluntad, y aparte porque hay más de $1,000,000,000 en juego, y eso yo creo que le ablanda la idea a muchos, y han levantado la mano sin asco, a pesar de que hay una terrible repulsión afuera, y vienen adelante con todo como si nada pasara. La verdad, vergonzosa la jornada de hoy en esta legislatura, que es una cáscara vacía de gente que le ha administrado los negocios, la verdad que es un repudio absoluto. ¿Qué sucede con los heridos? Estás escuchando al diputado Raúl Godoy, que es de la... Los heridos con medicina magnitud, por un lado, y por otro lado también hay un compañero con heridos de la plomo, por eso te decía, que están esperando unas horas para ver si lo van a... operar o no. Te pido disculpas porque estamos acá en un cierre y bueno, estamos con los compañeros más posición. Bien. Y hay un paro provincial que mañana sigue. ¿Se podrá...? Sí. Raúl, no sé si es posible, pero nos gustaría mucho escuchar lo que se está diciendo de fondo. ¿Cómo? Si se podrá escuchar lo que se está leyendo de fondo. Porque mañana tenemos... ¿Sí, querés escuchar? Sí, por favor. Queremos dar los esfuerzos ante esta represión y esto que se va a volver el día de hoy. Estamos escuchando en vivo lo que sucede en una asamblea que se realiza frente a la legislatura neuquina. Este es un silencio de calma para una convocatoria que se está efectuando para el día de mañana. ¿Sí? El diputado Godoy, que recién charlaba con nosotros, no participó de la sesión. Es una jornada triste, lamentable, violenta, de lo que el poder exhibe en su línea ya de flotación clara, de Zapac en Neuquén y de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. Hola. Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola. Bueno, se está escuchando de fondo que hay como una reorganización, ¿sí? Queríamos tener algún tipo de audio, si es que se está desarrollando una asamblea allí, luego de una violenta represión que arrancó 10:30 y hasta hace algunos minutos se escuchaban los disparos que efectuó la policía con balas de goma. Hola, sí. Sí. Bueno, la idea es poder hacer un balance, reorganizarnos para mañana. Como les decía, tenemos una tarea muy importante. Los compañeros que están presentes, están con la compañera de la comunidad de Mapuche, que va a tener también acá, nos iba a dar por la baja copla, simplemente. Vamos a pedir al compañero Raúl Leal, diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que pueda hacer uso de la palabra. Estamos escuchando en vivo la asamblea que se realiza en Neuquén. Hola, compañeros, bueno. No, saludar esta jornada de lucha, compañeros, que fue una muestra de unidad obrera estudiantil, una muestra de unidad con nuestros hermanos mapuches, una muestra de trabajadores, de estudiantes, de la juventud, que no le permitimos que gratuitamente entreguen nuestros recursos naturales. Y en una jornada donde una vez más han demostrado lo que es esta legislatura, lo hemos dicho muchas veces, sea una verdadera cueva de bandidos que lo administran los negocios de los grandes capitalistas. Pero había que decírselo de la calle una vez más, en la calle y desde adentro. Tipos que no le da vergüenza seguir sesionando como si no hubiera pasado con acá. Están las bolas de goma, son los gases, son los pelos. Y que sigue encima, tengan tomado el atrevimiento de tratarnos a nosotros de violentos. Cuando viene masacrando el pueblo de los tipos de hace años, cuando nos hemos reprimido de mil veces. Y cuando los pone ahí adelante, cuando venimos a los asesinos de Carlos Pentelva, que es la policía provincial, asesina en 12 años, que mataron a Teresa Rodríguez, que le fue cortado una tonta de le metieron 63 para vivir de Mara de Loma, y los violentos somos nosotros. Por eso, compañero y compañero, fue una jornada de lucha muy buena donde los protagonistas fueron ustedes. Y sobre esto lo tenemos que tomar. En nuestra mano irá pensando, compañero. Porque esta lucha recién empieza. Se lo dijimos ahí, se lo dijimos a estos diputados, se lo dijimos en la cara, porque nosotros también, como el primer día, hoy vamos a repetir lo mismo. La banca obrera va a ir a la defensa y va a levantar las voces de allá. Que los obreros que están en la calle, está en la lucha, está en la habilitación, está en la huelga, compañeros y compañeras. Para terminar, tenemos adentro, se viene una amenaza contra nosotros. Amenaza de judicializarnos. Amenaza contra los obreros de Salón. Y nos traen esas bolitas blancas de siempre. Y acusan a los obreros. Y obreras amenazándonos. De que siempre estamos con nuestro reclamo. Quiero reafirmar el compromiso, compañeros y compañeras, que van a defender la gestión obrera del Salón, como cada uno de los recursos naturales, como los apoyos de Apunte, y cada uno de nuestros derechos, compañeros y compañeras, porque lo vamos a necesitar. Y a nosotros no nos van a comprar con un pollado de licencia, con el derecho del cielo de hoy, que se ha diputado. Le pusieron 1.000 millones de dólares arriba de la mesa y se terminó la discusión y se terminó el debate. Nosotros tenemos principios, tenemos principios de clase. Nosotros tenemos apostados a la fuerza de la organización. Esto es el camino de asumir el compromiso de la banca, de los trabajadores y trabajadoras también, de tener todo lo que haga falta para terminar con todo el derecho, con todo el derecho de recurso. Bueno, ahí estás escuchando a Raúl Godoy, que es legislador ocupando la banca obrera. Es un laburante de Sanón, era delegado de Sanón. Y con una arenga que se ajusta a lo que hemos hecho en la tarde de hoy, lo que han dicho quienes participaron de esta propuesta radial, quienes están viviendo, quienes están poniendo el cuerpo allá en Neuquén, que es algo que recién comienza. Institucionalmente, subrayo, institucionalmente, la decisión está tomada. Está decidido que Chevron tiene que explorar y que Vaca Muerta, Neuquén y la mayoría de las provincias argentinas sean territorio apto para un carnaval de inversiones. Con costos altísimos, con causas concretas y con una propuesta que se esboza desde la más notable canallada. Es para estar mejor, para ser parte del planeta y tener incidencia en lo que significa o se llama aldea global, en donde la tecnología manda y con ello el conocimiento, para lo cual es imprescindible destruir y garantizar un consenso. Consenso elaborado por los medios de comunicación, insisto, los hegemónicos y muchos que dicen ser alternativos. Neuquén es hoy un hecho de valor alternativo, porque mientras el silencio, la complicidad, la canallada, la entrega, el saqueo, lo contemporizador de sectores sociales que hacen abuso del silencio, lo alternativo surge de allí como sustancia, materia de lucha en Neuquén y en Jujuy. Y se acerca más, porque te lo dijimos desde este programa, que los proyectos de exploración que YPF ha desarrollado ubican al fracking en la cuenca de Claromecó, aquí cerca, provincia de Buenos Aires. Nos quedan 10 minutos para concluir esta emisión especial de Recorte Informativo. Continuamos de esta manera. Quedan 4 minutos de programa de una emisión que arrancó 17:05. Reitero que se confirmó que el docente Rodrigo Barreiro ingresó al Hospital Castro Rendón de Neuquén con una herida de bala de plomo en el tórax. Fue intervenido y está fuera de peligro. Está Jacqueline en línea de Neuquén a Capital Federal. Hoy era una convocatoria, hoy 28, a movilizaciones en todo el país, en las grandes ciudades, para repudiar el proyecto de fracking que se inicia en Neuquén y, reitero, se va a expandir en toda la República Argentina porque las exploraciones se están dando a gran escala y para esto fue convocado Galucho. Jacqueline, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se movilizaron en Capital Federal? Sí, sí, justamente la movilización comenzó a partir de las 17 horas y muchos se encontraron en el obelisco, otras agrupaciones directamente fueron a la casa de Neuquén. en repudio a las agresiones, las represalias que están llevando a la gente allá en Neuquén contra la Chevron. ¿Quiénes participaron de...? ¿Cómo? Jacqueline, ¿quiénes participaron de esta convocatoria, esta movilización a la Casa de Neuquén en Capital Federal? Bien, entre las organizaciones que participaron, muchas organizaciones sociales, tuvo la CTA presente, Partido Obrero, y después, nosotros como organización del Huaychan también estuvimos presentes ahí. ¿Cómo te imaginas, Jacqueline, o qué están discutiendo ustedes para continuar con la lucha y el repudio a lo que sucede en Neuquén, que, como decía en la presentación, se va a extender a la mayoría de las provincias argentinas? ¿Cuál es el plan de lucha que se imaginan ustedes? No te entendí bien, disculpame, estoy con el tren. Sí, digo, si están evaluando un plan de lucha, de continuidad de esto que se repudia. Mira, por lo pronto, dentro de la que es el grupo donde yo me estoy manejando, sí, la idea es continuarlo. Lamentablemente, toda la parte de la casa de Neuquén estaba vallada, ya nos estaban esperando, y el helicóptero estaba ahí sobrevolando el lugar. O sea, lamentablemente, hay intereses económicos muy grandes, y por consiguiente van a hacer lo posible para evitar que haya represalias de parte nuestra. O sea, no represalias, sino protestas y que nos escuchen. Lamentablemente, claro. No. Muy bien, bueno, entonces... Pero por lo pronto, sí, la idea es continuar manifestándonos. Bueno, mañana a las 10 de la mañana comienzan a reunir en el obelisco. La CTA creo que está convocando también. Las distintas organizaciones vinieron todas en contra de la Chevron. Cuando decís CTA, ¿te referís a la CTA de quién? La CTA, la de trabajadores. La de Micheli. Es la que yo vi. Ah, la de Micheli. Bien. Bueno, sí. Entonces mañana a las 10 de la mañana una convocatoria al obelisco. Sí, a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, Jacqueline, te agradecemos mucho la participación del programa. Un abrazo. ¿Cómo cierre? Se está pidiendo a través de las redes sociales, que ya son medios de comunicación, que la CTA, claro, habría que hacer el distingo de qué CTA, porque Micheli puede, como un hombre de la CTA no reconocido por el gobierno, convocar un paro. Jacqueline decía, llegamos a la casa de Neuquén y estaba vallada. Esteche fue procesado por aquellos acontecimientos en donde se repudió aquí en Buenos Aires el asesinato de Fuente Alba, en Neuquén. ¿Te acordás? Y tomó dimensión lo que es la estructura represiva de Neuquén y que se expande en todas las provincias de la Argentina. Tal vez esta es una síntesis apropiada para el momento, que es una muestra de lo que ya está en marcha. Las fuerzas políticas, definidas como nacionales y populares, requirieron de la intervención de la policía neuquina para repeler una manifestación pacífica, no violenta, que tan solo intentaba estar dentro de una casa de la democracia, en este caso la legislatura neuquina, y escuchar los testimonios, evaluaciones y argumentos de aquellos que entienden que el acuerdo YPF-Chevron, el proyecto es la cesión de derechos de la provincia de Neuquén a YPF para que después YPF materialice lo que ya decidió la Presidenta de la Nación. Querían estar allí escuchando. Solo esto, escuchar. Y lo que hubo como respuesta de la policía por decisión política fue una represión a partir de las 10:25 de la mañana. Claro que la policía y el poder político dejó que se produjera el acampe de ayer y la convocatoria a un festival en donde participaron bandas y estaban seguros que hoy podían estar allí, en el edificio de la legislatura. Pero esa expresión del poder, lo que constituye una república, un poder legislativo, ya tenía la decisión tomada de vallar el edificio, como ocurría en el año 2001-2002. Las vallas explicaban la distancia entre la sociedad, el pueblo movilizado y los dirigentes. Bueno, vuelven las vallas. Están las balas. Se reproducen los heridos y los detenidos. Es bien del progresismo reaccionario, nacional y popular. Mañana a las 9 de la mañana pasadita estaremos haciendo la emisión habitual de Recorte Informativo, aquí en la 90.1. Quisimos hacer algo y lo logramos, una emisión especial, ya que nos interpeló durante toda la jornada y por cuestiones personales no pudimos estar a la mañana, ni en horas de la tarde, y ocupamos el espacio que tiene Recorte de 5 a 7, nos interpeló la violencia institucional de Neuquén. Y es una invitación para aquellos que se preguntan cómo seguir. Bueno, reaccionar, es lo primero. Chao, gracias por estar ahí. Ya viene Código Folclore en la continuidad de la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos...